¡Coronel! ¡Coronel Villa! ¡Aquí traemos a este malvado! Soy el dueño de una ferretería. ¿Y por qué lo detuvieron? Yo solo con mi rifle, desde la azotea de mi casa, he matado a más maderistas que todos los federales juntos. ¿Ah, sí? ¡Soy mejor que cualquiera de ustedes! ¡Oh! Ahí está, poros de cojón. Pues sí. Pancho Villa, el revolucionario del pueblo. ¡Ey, amigo! ¿Sí, hijo? Usted es el panadero. Pues sí. Necesito que me haga 10 costales de pan. ¿Eh? Bueno, está bien. Villa es quizás el único de los mandos que está permanentemente preocupado por los detalles y por su gente. Oye, Pancho, me han informado de saqueos por parte de tus tropas y quiero que sepas que eso nos deshonra. Lo entiendo, don Abraham, pero también quiero que usted sepa que nos faltan alimentos, medicinas y jabón. Y los caballos también comen, necesitan su pastura. Pero voy a tratar de poner orden. Coronel, ya sabe que el señor Madero ordenó a su hermano Raúl que hiciera guardia de honor en el funeral de Tamborel, representando a los maderistas. Pues allá él. Yo no pienso ir. Y no es por falta de generosidad ni de huevos. Pero hay otros modos. Voy a la cárcel a ver al general Navarro. Ah, bueno. General Navarro. Sí. De mi parte no hay rencores. Usted merece mi admiración. Muchas gracias, coronel. Para que vea, lo invito a comer con sus oficiales a la casa Ziegler de El Paso. ¡Ey! Eso sí, bajo palabra de que me acompañarán de regreso a la cárcel. Tiene usted mi palabra, coronel. ...12 de mayo de 1911... Madero anuncia su gabinete. Nombra a Venustiano Carranza como ministro de guerra. Se cuenta que Pascual Orozco era el más inconforme. Ministro de guerra. Si Carranza en su vida ha participado en alguna batalla. A ver, dígame, ¿cuándo se le ha visto por Chihuahua? ¡Nunca! ¡Pues no! Si siempre se ha hospedado en el Hotel Sheldon del Paso, Texas. ¡Pancho! ¡Pancho! ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves esto? A mí lo que no me gusta es que haya poca comida para la tropa. ¡Vamos! Aparte de que la verdad, siento que Madero y su gente desprecian a mis soldados. ¿Ya? Muy bien. Audiencia de esta radio, les habla Madero. En pocas palabras, Orozco mostró su ambición, pues fue a poner en mal al ejército maderista con Toribio Esquivel, enviado de Porfirio Díaz, porque en el fondo quería que a él se le nombrara ministro de guerra. A las 10 de la mañana aparecieron en el cuartel general Madero y Abraham González. Ingresan al edificio y tras ellos van Pascual Orozco y Pancho Villa. De lo que pasó allá adentro, realmente nada se sabe. Hay muchas versiones, pero ninguna se da como la verdadera, aunque tal vez todas tengan algo de cierto. Tomemos una que, sin darla por verdadera en su totalidad, alguna pista nos debe dar de lo que ahí sucedió. Señor Madero, mis tropas no tienen que comer. Señor Orozco, si le falta, es porque su intendente no se ha ocupado en cumplir con su deber. El almacén está lleno. La gente exige que usted ordene el fusilamiento del general Navarro. No lo voy a hacer. Además, no nos agradan las personas que usted ha nombrado consejeros y ministros, como Venustiano Carranza. ¡Orozco! Usted no es quien para indicarme a quién yo debo designar. Entiéndalo, señor Madero. La gente es la que lo pide. ¡No me toque! ¡No se empuje, tranquilo! ¡No me jale! A ver, salgamos. Venga acá, don Pancho. No me apuntes con la pistola. ¡Vamos, salga! ¡Pancho! ¡Suelta, señor Madero! ¿Cómo, Pancho? Tú también estás en mi contra. ¡Salga! ¡Camine! ¡Camine! ¡Coronel! ¡Suelte al señor Madero! ¡Fusilen a Villa! Orozco sale mostrando su pistola. Roque González Garza también saca su pistola y le apunta a Orozco. Villa sale y trata de calmar los ánimos. Orozco se acerca a Madero y le grita: ¡Dese por preso, señor Madero! Señor presidente, súbase al carro, señor. Sí, gracias. Orozco se sube al estribo. Varias pistolas apuntan hacia él. Madero se sube al toldo del coche y de ahí les habla a los soldados que con sus armas miran desconcertados lo que ahí sucede. Les quiero decir que Orozco y Villa me quieren quitar de ser el presidente. ¡Atención! ¡Atención! Quiero que sepan todos que Navarro es mi prisionero y no voy a permitir un linchamiento. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Está lo correcto, señor! Y yo desde aquí pregunto, ¿a quién obedecen ustedes? ¿A Orozco o a mí? ¡A Orozco! ¡A Orozco! ¡Dese por preso, señor Madero! Guarde su pistola, Orozco. Usted es un hombre inútil, inservible. No es capaz de darle de comer a la gente. ¿Cómo podrá ser presidente? ¡Usted es un embustero! ¡Tiene usted razón, señor Orozco! ¡Tiene usted razón! ¡Es un embustero, señor Madero! Está arreglado todo. En un momento habrá comida y vestido para todos. Orozco, usted ha cometido una gran falta, pero ha prestado grandes servicios a la patria. Deme su mano. No, señor. A ver, mi gente, vámonos a los cuarteles. Ya nos dijeron que habrá comida. ¡Sí! ¡El coronel Villa! ¡El coronel Villa está dando una orden! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! Unos momentos más tarde, Madero firmó allí mismo un cheque por 40,000 pesos para que se comprara en El Paso comida para la tropa. Señor Madero, estoy aquí para que me fusile. ¿Por qué dices eso, Pancho? Porque no merezco vivir después de este arrebato en su contra. Este acontecimiento, de por sí desagradable, me ha venido a proporcionar un dato más para estar seguro de que cuento con mis soldados en cualquier caso que sea. Madero se convenció de que la conspiración venía de Esquivel y Braniff, comisionados de Porfirio Díaz, que influenciaron a Pascual Orozco. A Villa, sin embargo, le queda un cierto resentimiento contra Orozco, que lo había embarcado. El general derrotado, Juan J. Navarro, contará: a Madero le debo la vida. Me condujo en automóvil hasta el vado, frente a Washington Park, y desde allí crucé a caballo a Estados Unidos. Soldados revolucionarios, el derramamiento de sangre no ha sido inútil. Hoy, 25 de mayo de 1911, el general Porfirio Díaz renuncia a la presidencia de la República. Y declaró un cese de hostilidades por 5 días. Quieren ver la cara de pendejos. La revolución no termina con esto. Esa noche, para celebrar la victoria, se realizó un banquete en la aduana de Ciudad Juárez. ¡Anímese, caporal! ¡Está usted muy arisco! Pues, en medio de tanto curro, ni la comida me sabe. Yo te entiendo, Pancho. ¡Vamos, Pancho! ¡Salud, señores! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Porfirio no aguantó ni para el arranque. ¡Ya era tiempo! ¿Qué te parece, Pancho? Ya se acabó la guerra. ¿No te da gusto? Ándele, caporal. Diga algo. Usted, señor Madero, ya echó a perder la revolución. Hey. A ver, Pancho. ¿Por qué? Sencillamente, porque usted le han hecho tonto toda esta bola de curros. Y tanto a usted como a todos nos van a cortar el pescuezo. Bueno, Pancho, en tu concepto, ¿qué sería lo más prudente hacer? Que me dé usted autorización para colgar a toda esta bola de políticos y que siga la revolución adelante. Claro que sí. ¡Qué bárbaro eres, Pancho! Siéntate. Siéntate. Bien dicho, Pancho. Bien dicho. Al día siguiente, Raúl Madero le dice a Pancho Villa que Francisco Madero quiere hablar con él. Y Villa se presenta en el edificio de la aduana. Señor Madero, líbrese de Pancho Villa. Villa es peligroso. Sácalo del país. Licéncialo. Degrádalo. Deshazte de él. Mira, Pancho, te mandé a hablar porque quiero proponerte que te licencies. Pues ya es hora de estar en paz. ¿Y qué será de mis muchachitos? ¿Quién podrá hacerse cargo como yo de ellos? No te preocupes, Pancho. Mi hermano Raúl se quedará al mando de tu contingente. ¿Qué? Ya no le hago falta. No. Claro que sí, Pancho. Pero necesito que descanses para lo que pueda venir. Pues yo no. Mira, Pancho, tu retiro será compensado por tus servicios con 25,000 pesos plata. No acepto. Yo no defendí la causa por interés de dinero, sino solo para conseguir con el triunfo las garantías que nos negaban a los pobres. Si dichas garantías se las ofrece usted, yo me retiro a vivir de mi trabajo, ya que dice que la revolución ha triunfado. De acuerdo, pero mereces un respaldo para volver a tu vida privada. Te daré 15,000. No, señor. Bueno, 11,000 pesos plata, de acuerdo. Ay, me bastan y me sobran 10. El acuerdo quedó reflejado en dos documentos. Uno dice: compensación a gastos hechos por Villa a favor de la revolución, así como sus sueldos y gratificación correspondiente por el tiempo que ha prestado servicios a la causa. Gobierno Provisional de la República. Firma Francisco I. Madero. También hay una nota de la Secretaría de Gobernación. La cantidad entregada a Villa será considerada como fondos de licenciamiento. Maliciosamente, hay una condicionante. Esta suma será pagada tan pronto como el C. Coronel Francisco Villa con su familia se encuentre radicado en Los Ángeles, California. Que ya negociaron y que nos vamos para México. ¿Y las viudas se quedan? No, no es justo abandonar a las viudas. Ay, ya no sabemos a qué atenernos. Muchos no tenemos ni con qué regresar a nuestras casas. Además, no tenemos garantía de su programa. Nosotros somos un ejército popular con muchos jefes. Que aunque parezcamos desorganizado, todo se organizaría si es que empezaran a resolver nuestras necesidades. Por lo menos, para seguir viviendo. Sus dichosas negociaciones han dejado intacta la armazón. La estructura. Los mandos. Exactamente. Las querencias reaccionarias. Autoritarias y oligárquicas del ejército porfiriano. Eso le va a costar la vida a don Francisco I. Madero y a nuestra revolución. Esta revolución ha sido una infame mentira. Por lo tanto, nosotros seguiremos en pie de lucha. ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Claro! Lanzamos este manifiesto a los 24 días del mes de mayo. Todos los revolucionarios vagonistas que participamos en la toma de Ciudad Juárez. ¡Sí! ¡No te pondremos las armas! ¡Que viva el Partido Liberal Mexicano! ¡Revolución, libertad y justicia! Francisco Villa estuvo ausente en los festejos del triunfo maderista en la Ciudad de México, pues no lo invitaron. Pero en Chihuahua... ¡Ese es mi coronel! ¡Vayan a la fregada todos los curros! Si no lo invitaron en la Ciudad de México, aquí estamos con usted. ¡Pinches catrines! Oye, Pancho. Hey. Me vas a perdonar, pero no puedo apadrinarte en tu boda. Este interinato del gobierno me mantiene muy ocupado. No se preocupe, don Abraham. Pero enviaré en mi representación a Fortunato Casavantes. Está bueno, don Abraham. Me voy porque la cosa va a ser en San Andrés. Ah, muy bien. ¿Qué pasó, Lucecita? ¿Compraste el traje a tu gusto? Pues como nos apuraba, solo conseguí un traje ya hecho. Que dizque para una tal señorita de Camargo. Pues está bueno. Nada más que primero nos vamos a casar aquí, en la iglesia de San Andrés. La boda civil tendrá que ser después, porque ahorita no han nombrado autoridades ni juez. Coronel Villa, ¿usted se va a confesar? Mire, cura, para confesarme necesitaría usted más de 8 días. Y la boda va a ser mañana. Además, necesitaría un corazón más grande que el mío para decirle todo lo que el Señor me ha dado licencia de hacer. Bueno, aquí lo espero mañana a las 12. No lleguen tarde. Pues ya que usted tomó posesión del gobierno, don Abraham, le pido permiso para organizar una corrida de toros. Uy, no quiero más festejos. No, no, don Abraham, no es para usted. Es para juntar dinero y ayudar a las viudas y a los huérfanos. Ah, qué cara. Pues está bien, hazla. Eso. Coronel Villa, no se va a poder hacer la corrida. Mire nada más cómo está el mal tiempo. Bueno, pásela para el próximo fin de semana. Es más, yo creo que hacemos 2. ¿Dos? Que sean el 18 y el 25 de junio. Sí, señor. Esos días habrá corrida de toros. ¡A la orden, mi coronel! Se juntaron por las dos corridas 406 pesos y 37 centavos. Está bien. Ahora vamos a hacer un baile. ¿A poco sí? Alquílenle una quinta. Pues la quinta Espinosa está bonita. Ahí le caben como 100 parejas. Sí. Sí, está bueno. ¡Ya pasa? Venga, que ahora sí. ¡Toma! Oye, ya, párale, párale. ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos, párale! ¡Párate ahí! Tú eres Jesús Mendoza. ¡Vigílelo! A la orden. Voy por el otro. ¡Aurelio! ¡Párate ahí! ¡Ya! ¡Ay, Pancho! ¿Qué tal si te toca a ti por andar metiendo paz? Ya los entregué a la comisaría. No te apures, Lucecita. ¿Trajeron lo que te compré? Sí, gracias, Pancho. Está re linda la máquina de coser. Yo me compré una guitarra. Hay más, mi Lucecita. Prepara el beliz, porque el día 23 salimos a la Ciudad de México. La Ciudad de México no solo impresiona a Villa, sino que le preocupa el contraste entre la miseria de muchos y la riqueza de los menos. La ciudad era como sepulcro encalado, donde todo por dentro se vuelve gusanera. Palacios muy hermosos, al lado de casuchas sucias y miserables. Carros y caballos de lujo, entre infelices indios casi encuerados y cargando en las espaldas cajones con mercancía. Lugares de borrachera por todas partes, más repugnantes que las cantinas de los pueblos, en donde se toma el pulque, una bebida babosa, pestosa, que quién sabe a qué sabe y con la que se embriagan. Rateros por donde quiera, y multitud de muchachitos sin nada que los cobije, durmiendo afuera de las casas ricas. Pues igual que ahora. Aquella capital tan alabada me dio más tristeza que alegría. No puedo comprender cómo se le hacen tantos elogios. ¡Doña Luz! ¡Está mi coronel Villa! No, él se levanta a las 4 de la mañana para irse al rancho La Boquilla a escoger el ganado. ¿Ya volvió lo de antes? No, ya tiene su licencia para comprar y vender vacas. ¡Ay, qué bueno, Luz! ¿Y cómo les fue en México? Ay, pasamos 3 semanas allá. Pancho me llevó a la Villa de Guadalupe, a las pirámides de Teotihuacán. Ay. Nos alojamos en el Hotel Iturbide. Muy bonito. Creo que lo mandó a llamar el presidente Madero. Así es que pienso que va a ir otra vez a México. Pero ahora solo. Oh. En septiembre de 1911, Villa recibe un llamado de Madero y se entrevista con él en el castillo de Chapultepec. Ay, gustas que te sirvan más. Ay, no, señor Madero. Todo está muy sabroso, pero ya comí bien. Ay. Pancho, quiero hacerte una pregunta que requiere mucha discreción. Diga. Es acerca de la actitud del general Orozco. Tengo información de que se encuentra muy inconforme. Orozco se pasea mucho con don Juan Creel y con Alberto Terrazas. Ajá. Y usted sabe bien quiénes son esos señores. Eso es todo lo que le puedo decir, señor presidente. Y en caso de que se levante Orozco, ¿puedo confiar que tú seguirás mi causa? Tenga usted la seguridad de que así será. Aunque no cuento con ningún elemento porque usted me los retiró todos. Pero cuando sea necesario, tengo mucha gente leal que podré levantar. Está muy bien, Pancho. Cuento contigo en caso de que Pascual... Pues ni modo, don Abraham. Ya me ganó. Calma, calma. Ya lo eligieron a usted para gobernador de Chihuahua. A mí no se me hizo. Seguiré al frente de los irregulares de Chihuahua. Estoy muy a disgusto con Madero. Nos falta una verdadera reforma agraria. Y ahora quiere que vaya a Sinaloa. Que dice que hay un tal agachado que se levantó en armas. Y quiere que yo lo aplaste. Para mí, que me quieren alejar de Chihuahua. Pues yo no voy. Pues hay que protestar. Eso. Hay que defender al señor Orozco, que no se vaya. Calma, calma. Madero ya cambió de decisión. Sí, deja aquí a mi general Orozco. Creo que me va mejor tratar con Alberto Terrazas y con Juan Creel. En octubre de ese mismo año, Madero va a Chihuahua, pues existe inconformidad popular por la designación que la Asamblea del Partido Antirreeleccionista hizo de Pino Suárez como vicepresidente. Pues la tendencia popular era a favor de Vázquez Gómez, que perdió la votación de la Asamblea. El discurso de Madero para intentar convencer al pueblo fue abucheado. Por su parte, Villa parecía mantenerse al margen, pero no era así. El señor Madero es presidente constitucional. ¡Triunfamos en las elecciones! Esta es una coproducción del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación. Controles técnicos y diseño sonoro, Luis Felipe Oropeza y Antonio Fernández. Investigación, Estrella Coral y Edmundo Cepeda. Guión, Estrella Coral y Edmundo Cepeda. Musicación, Claudia Guzmán. Efectos sonoros y rúbrica original, Cruz Mejía. Asistentes, Yanet Rivera y Estrella Coral. Dirección y realización, Edmundo Cepeda.